Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa gente tica ahí de Sesión Urbana, ¿cómo estamos? Hoy empezamos en Benidorm, Alicante, con Teiko y su maqueta, con Música Es Posible. El tema es Mundo Cruel. 2011. El mundo es demasiado cruel, por eso vives. Hablas por hablar y no sabes ni lo que escribes. Solo veo maldad, injusticias y abandonos. Otros llenan sus bolsillos como lo hace Bono. Créeme, las cosas nunca son como parecen. Así que disfruta solitario mientras envejeces. Cuando quieras darte cuenta no tendrás amigos. Cuando quieras darte cuenta todos habrán ido. Vivimos rodeados de asesinos como Aznar. Otros nos prometen que todo va a cambiar y más mentiras tenemos que escuchar. Estoy hasta la polla de políticos bastardos que solo quieren robar. Solo buscan la presidencia. Tenemos a una borracha de alcaldesa en Valencia. Rajoy va presumiendo de firmeza y no sabe ni hablar. Sácate la polla de la boca para empezar. ¿Quieres que me crea las mierdas que vas soltando? Pregúntale a Camsi, sigue robando. Y nosotros como siempre pues le seguiremos votando. La mayoría se calla mientras unos siguen llorando. Indigentes en cajeros quemados por los chavales que no encuentran diversión, mejor son reyes de la calle. Quieren explicarte de qué coño va la vida y ni siquiera han trabajado, están tirados en un parque. Que Dios creó la vida, va, cuéntame otra historia. Explícame mejor por qué coño somos escoria. Solo sé que no sé nada y hablo por hablar. Que la vida son dos días y uno te pienso follar. Que quede muy claro que yo no acuso a nadie. Son simplemente ideas sueltas en el aire. El mundo es muy cruel, por eso algunos siguen vivos. Solo veo robos, violaciones, guerras y motivos. Que quede muy claro que yo no acuso a nadie. Son simplemente ideas sueltas en el aire. El mundo es muy cruel, por eso algunos siguen vivos. Solo veo robos, violaciones, guerras y motivos. En cada continente hay niños desnutridos. Violaciones de menores a manos de pervertidos. En la televisión solo se habla de desgracias. Ves imágenes de hombres muertos y ambulancias. Carteristas y ladrones en el metro están sentados a la espera de una presa fácil a su lado. Hay padres por las calles llorando porque sus hijos no aparecen. Asesinos aprovechan si anochece, crece el miedo. Los parques se vacían. Voy mirando de reojo hasta el portal así todos los días. Tiroteos en las calles y bandas que te roban. Indigentes que hoy lloran si esos chicos ya se drogan. Matrimonios rotos por culpa de infidelidades. Niños solos pasean su odio en calles y ciudades. No hay nada que hacer, yo ya estoy esperando mi hora. Puedes grabar mi muerte en vídeo, la gente solo llora. Lloran de alegría porque me pudro bajo tierra. Gracias por librarme de esta puta vida perra. Lo que está muy claro es que no hay solución. Me libero en cada canción, mi médico lo llama depresión. Dice que soy uno más del montón que sufro locuras. El niño está mintiendo, claro, pregúntaselo al cura. Ahora piensa en esos pobres niños africanos mientras otros nazis observan desde el Vaticano. Que quede muy claro que yo no acuso a nadie. Son simplemente ideas sueltas en el aire. El mundo es muy cruel, por eso algunos siguen vivos. Solo veo robos, violaciones, guerras y motivos. Que quede muy claro que yo no acuso a nadie. Son simplemente ideas sueltas en el aire. El mundo es muy cruel, por eso algunos siguen vivos. Solo veo robos, violaciones, guerras y motivos. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Sesión Urbana. Bueno, y ahora nos vamos a Barcelona con Amcor y su maqueta Sueña que no estás triste. El tema es Nada Original, con Artes, Demo, Zeida, Nolt, ZPU y DJ Joaquín. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cuántos quedan originales y genuinos por ahí? Y una mísera sudadera te va a dar lo original que seas. Eso se lleva por dentro, tío. Original MCs, Madrid y BCN se juntan para que tu percha, tus bambas y tus creencias se fundan. Lo único es único, tú solo copias y finges. Ser un viajero en el tiempo como en la serie de Fringe. Hazlo grande y construye tu pieza de fábrica genuina que todos quieran tener y no se parezca a ninguna. Yo rondo la idea y tú la mareas. Yo vivo el presente de cerca y tú de lejos mientras lo tuiteas. Ay, algo más allá del tráfico aéreo, lo etéreo, de hacerlo de hemisferio a hemisferio, porque la diferencia entre tú y yo soy yo, la A bien grande, lo genuino ya volvió. Necios en inicio caen por vicio a cualquier precio, acaricio las contras y los pros bajo mi juicio, se sacian si es socio, así que déjame espacio, mina despacio hacia tu propio precipicio, pimientos ficticios que me puedas contar, donde te puedan adular, te puedo anular sin dudar, así no vas a durar medio minuto en este oficio, esto viene de lejos como el graffiti en edificios, ejercicio vital, transparente cual cristal, y tú y tu clan cree que es tu concepto original, vas mal chaval, y vale más que hagas un reset antes de que se te suba o antes de que te estreses, el original. ¿Quieres volar? Coge el micrófono y se te cae las bolas. No fuerzo caligrafía. Tienen un flow super mega estelar. Dame un segundo. Veo quién se creerás. Que les jodan, yo llevo ropa más cómoda. Hago que tu mejor en sí pierda. El original. Detrás de esa rima inalcanzable construí mi nombre. Después de todo es normal que no se te borre, hombre. Estoy con estos robles porque soy la Homet. Cuéntame cuál es el lugar que me corresponde. Dan, dan, menos de lo que cuentan. Dan, dan, hacia un plan desde el que no regresan. Están tan fríos como mi nevera. La real dama de la fiesta, sé que no hay otra igual y es una pena. Intentan disuadirme, sigo en la misma dirección desde que empecé. No uso la pose para vestirme. Todos somos libres, tú puedes etiquetarme, pero haré la misma mierda hasta que tenga que morirme. De calle puede hablar cualquiera, de bloques, de líos, de esquinas, de aceras, cualquiera. Pero cualquiera no es creíble, hay muchos que rapean como un cualquiera, increíble. Nadie resalta en este skyline, son highlights del hype que nos venden. Que los MCs no mienten, se entiende, siempre que busquen público en vez de clientes. Y siguen sin salirles las cuentas de cuántas veces afirman estar de vuelta. Con nueva crew, nuevos hooks, nuevas poses. Con nuevo look, nuevos loops, nuevas voces. Se olvidaron de los senseis, pero todos los calamos aunque cambien su AKJ. Lo que hay es lo que ves. Sigue probando, chico, you ain't fresh. El original. ¿Quieres volar? Coge el micrófono y se te caen las bolas. No fuerzo caligrafía. Tienen un flow super mega estelar. Dame un segundo. Veo quién se creerás. Que les jodan, yo llevo ropa más cómoda. Hago que tu mejor en sí pierda. Yo, nada nuevo bajo el sol. Un beat bueno si lo cato. No me creo tu farol. Fuera hay tanto ingrato, tanto vato, loco. Los que bajo el foco, lo común es que aparenten. Si lo noto, najo de aquí, no quiero saber na. Parto las sonrisas de Gerna. La esencia del hip hop no es la música moderna. Es eterna, como luz de una lucierna. Cae su rap, es como caminar sin una pierna. Si sigo siendo yo tres discos después, aunque les cueste asumirlo, pueden. Fardan y no largan lo que deben. Luego viven con mujeres más abiertas que un 7-Eleven. 16 y la apariencia de una Barbie. La casa con jardín y su novio en una Harley. La de 40 quiere ser un ángel de Charlie. El único realmente original era Bob Marley. Hasta aquí llegó la cita, chica. No soy purista, pero el rap para bailar en pistas. Que lo haga otro artista oportunista. Lo más cerca que estarás de Kanye West es luciendo esas gafunis con las que no ves. En mi MP3 suenan pepinos que no caben en el tuyo. Antes cianuro que escuchar un bolo de tu grupo. Escupo rap sin más que hacerlo puro. Y te juro que antes me verás pagando maques que vendiendo el culo. Son leyes de vida para mí, principios básicos. Convierto temas nuevos en clásicos. Fanáticos me escuchan a escondidas. Quieren ser mi fotocopia. Soy Anchor, el único underground con gira propia. El original. ¿Quieres volar? Coge el micrófono y se te caen las bolas. No fuerzo caligrafía. Tienen un flow super mega estelar. Dame un segundo. Veo quién se creerás. Que les jodan, yo llevo ropa más cómoda. Hago que tu mejor en sí pierda. El original. Yeah. Artes. Esto es Amcor, loco. Zeida. Crew Cuervo. Es Demo. Zetapu. N-O-U-L-T. Sueña que no estás triste. Nada original, solo rap, man. Original, Blockstar. Es lo que hay. Nada nuevo, 6 MCs vamos. En tu cara. Aquí lo tienes. Yao. Y ahora vamos a Torrevieja, Alicante, con Sadik y Most. En su maqueta sin censuras. El tema es Política Actual. Sadik. hoy hablaremos de política. Os doy mi opinión, ¿vale? Ya paso de proteínas, vitaminas, hidratos de carbono. Con un cuerpo más hecho mierda que la capa de ozono, echaría la hoguera Zapatero, a Rajoy, a Bono. Política, el gran tabú de este país, del que ya han hablado miles de MCs. Especial dedicación a los presidentes corruptos, esos que se llevan mis insultos. Pero, Zapatero, porque esos chales se pagan con nuestro dinero. Lo tuyo es un puedo y quiero, deseando que te encierren en tu agujero. Sigue escuchando en tu móvil tu pack, mientras disfrutas de tu kebab o de tu Big Mac. El humano ya depende del tic-tac, mientras soldados españoles mueren en Irak. Falsas promesas no cumplidas, problemas que no se arreglan en el Midas, putas de smoking vestidas. Ganar fama o dinero no es lo que intento, solo cagarme en el puto parlamento. Y creerme no os miento, solo os digo lo que siento sobre nuestro país y nuestro gobierno. Elecciones y elecciones convocan, rojos o fachas, todos se equivocan. Frases como estas provocan, mandan el país a la mierda y no lo notan. Elecciones y elecciones convocan, rojos o fachas, todos se equivocan. Frases como estas provocan, mandan el país a la mierda y no lo notan. La clase obrera demasiado hipotecada, y mientras el rico riéndose a carcajadas, comprando pisos a precio de coste. El sádic les critica, espero que no les importe. Tanto rico, tanto político, perdiendo el norte. Sádic, ya os sabéis el nombre, explicármelo porque no me entero. Hasta del 5-0 le echan la culpa a Zapatero. Elecciones y elecciones convocan, rojos o fachas, todos se equivocan. Frases como estas provocan, mandan el país a la mierda y no lo notan. Elecciones y elecciones convocan, rojos o fachas, todos se equivocan. Frases como estas provocan, mandan el país a la mierda y no lo notan. Son solo formas de pensar, ideales. En una sociedad en la que importa más el físico que la mentalidad, quizás haya que fijarse atrás en pensamientos y épocas fenomenales. Chicos locos por el jazz, que se les trata de anormales, pagando medio sueldo por marcas comerciales. De este país échales, y para eso vales. Hablo de manipuladores con traje y corbata, de opresores que su furia desatan. Manda cojones que digan que el rap es una lata. Eres un pez gordo porque comida no te falta. Este es el mismo país en el que yo vivía. Rojos piojosos cagándose en la burguesía, fachas de geriátrico diciendo que con Franco mejor se vivía. Jóvenes drogados y maltrechos, señoritas ligeritas defendiendo sus derechos. Solo me remito a los hechos, oportunistas de la bolsa que están al acecho. Miles de cerebros, distintas formas de pensar, chocan y se hacen quiebros sabiendo que ninguno va a ganar. Vivo en un país en el que de nadie se fían, un país de abuelos con casas vacías, de corruptos policías, de culpables defendidos por fiscalías. Sí, fiaros de ellas, altos cargos con querellas, y ciriajos en tercero haciendo bellas. Volver a la realidad, esto no es Marbella. Es un país que se dirige a la mierda y va sin frenos, de políticos analfabetos contando con los dedos, de bodas de conveniencia firmadas por un siquiero, de concejales más investigados que en el Cluedo, de parejas caminando por su barrio con miedo, de bandas latinas dejando su país por los suelos, solo queriendo batallas y duelos. Elecciones y elecciones convocan, rojos o fachas, todos se equivocan. Frases como estas provocan, mandan el país a la mierda y no lo notan. Elecciones y elecciones convocan, rojos o fachas, todos se equivocan. Frases como estas provocan, mandan el país a la mierda y no lo notan. Bueno, ahora vamos a Madrid con Subcomandantes y su maqueta Agua de Fuego. El tema es Cualquier Momento es Bueno. Ando escuchando la vida del mundo desde mi almohada. Me aferro a ella, la reviento, la retuerzo hasta que sangra. Cojo mi atuendo y me cargo como un vaquero. China, tabaco, papel, cartera, mechero, y fijo que me dejo algo. Es típico del Pablo. Tengo la memoria en madrugada de sábados. Un ensayo, un cartel, un concierto, otro puedo. Humo récords, un acuerdo, otro cenicero lleno. Odio los picos en rojo y los gastos de envío, y la vergüenza ajena que produces en amigos. Yo gano en vivo y tú sin camisa en verano. Fumo hierba y tú solo césped adulterado. Siempre estás con lo de siempre, abre tu mente. La imaginación es un libro que no se vende. Entre vasos y bases, ¿por qué? Porque mi grupo sigue siendo fiel a lo que le explota en el vientre. Voy por Torrejón, mastico calle, abre el corazón. No crees, pero lo sabes. Las verdades duelen, ahora ya lo sé, pero soy consecuente y sigo a pesar de. No sé cómo hacértelo ver, si lágrimas se esconden cuando un sentimiento vuelve a nacer. Me dio igual, a mí no, ese es el problema, porque aposté por ti y es por ti, porque sin ti no hay tema. Las H's del rap, todo un movimiento, y el infierno son 4 millones de ejemplos. No creo en nada, solo en mi gente y en mí, en sobrevivir y en darle fuerte aún así. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo, déjalo ya lo hago yo. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo, déjalo ya lo hago yo. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo, déjalo ya lo hago yo. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo. Siempre estuve entre los bloques del sur de Madrid, mezclando el humo de los coches con la lluvia. Unos ojos que no escapan al gris, mira de buenas o de cañas. Una cosa lleva a otra, como el crimen a la lana. Hijos de puta, perros sin bozales, no se asustan. Búscale una tumba a tu micrófono y propaga la palabra del fenómeno que anda con lo justo. Represento mi grupo, la huella del cabrón de turno. Si me prestan el micrófono y sujetan mi cubata, y mis hombres se hacen fuertes en la barra, tiembla el escenario cuando sube el barra brava. El MC de la guarda con ganas de esquivar balas. A mis espaldas mi clan, yo sobrevivo, es el crack. Por estar encima mata mi que canta y caerán. César Vidal está tragándose la pluma. Yo llevo un hierro 3 en la mano, en el aire, en su nuca. La rima es puta y muchos cruzan sin mirar. Hay quienes gustan de imitar con las ideas justas. Como justo ando yo de cuarto, soy 24 la tarde, el Freud y a las 6 que hasta mis sentes fluyan. Y ni una frase más de mí, soy mejor de aquí hasta allí. Llego y conecto, reviento. Junto a los grilles, son negratas desganados tras este tema. Me falla la pierna, John, yo, subidor de cuestas. De buen rollo, de buen rollo, déjalo ya lo hago yo. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo, déjalo ya lo hago yo. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo, déjalo ya lo hago yo. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo. Ponte este tema para ver salir ardiendo los babosos de tu crew. Killer en tu club, para que me entiendas. La rosa roja que nace en la mala hierba. Es más izquierda, es más hija de puta. Te mandan al culac sin dudar, porque tu rap no la suda. Hago rap, yo preparo mi fuga. Perdí 3 dedos por querer tocar mi estilo con las manos desnudas. Nunca me falta una ayuda, nunca. De aquí a tu tumba, saben cómo acaba cuando el cuad apunta. Cuando el estado te mide por tu número de euros. Pero eso aquí no importa mientras que dejo ese cuervo. No es lo que quiero, tener un cromo del Diego, 92-93 en el Sevilla, delantero, forofo colchonero, yo un hincha lo primero. Temo cada jornada, pero sin ella me muero. Somos yo y el larguero, cada noche en antena, porque la voz de España nos la ha jurado, es de la morena. Estoy de vuelta, con provisiones para el sofá. Soy un tipo enganchado a un auricular. ¿Cómo suena? ¿Qué recorre tu espalda cuando el calderón tiembla y el frente lo canta? Preso de un amor al que califican vicio, mi bufanda en la grada gritando antes del inicio. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo, déjalo ya lo hago yo. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo, déjalo ya lo hago yo. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo, déjalo ya lo hago yo. De buen rollo, de buen rollo, de buen rollo. Vamos a Valencia con Jacobo Hernández de Mixtape. El tema es Jóvenes en Bloques. Negociando en las esquinas y buscándose la vida, sí, buscando una salida aquí. Es lo que veo por mi zona, niños en la droga, por no hablar de las bolas. Buscan la respuesta a esos niños y perdidos en este país, perdidos en la mierda y atrapados sin poder salir. Salir se empieza con el hachís, luego ya depende, luego tú decides si pillas o vendes. Tú sabes que sí. poder sobrevivir. Es la cuestión, conclusión. O te pones pila o acabas en prisión. Legalización, claro, no interesa. Gobierno, corrupción, dinero bajo mesa. Drogodependencia para una juventud que ya perdió la fe y apagó su luz. Drogodependencia, drogodependencia. Balas perdidas en la street buscando una respuesta. Drogodependencia, drogodependencia. Y con un gobierno que no hace nada por Valencia. Drogodependencia, drogodependencia. Para esos niños en la street que buscan la respuesta y no la encuentran nunca. Con la cola en la nuca, siempre pa' joder, nunca para ayudar, hijos de puta. Dicen que son de calle si nunca les veo la calle. Si será mejor que calles si no hables, si tú no sabes, sí. El problema serio, problema sin remedio. Y todo por la culpa de un gobierno que no ofrece medios. Puños arriba, niños, puños arriba, gente. Tenéis que abrir la mente y no acabarla y delincuente. Es lo que quieren ellos, y así meteros presos. Y así tener mano de obra gratis, es por eso que tenéis que abrir los ojos. Aunque sé que es muy difícil cambiar el dinero del trabajo por dinero fácil, pero yo sé que sí, que puedes conseguirlo. Porque yo creo en ti, yo sé lo que es vivirlo. Ama, ama, do, ama, ama, ama, do. Fast life, fast cash, fast jail, oh. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Niños sin solución, son carne de cañón. Drogodependencia, drogodependencia. Balas perdidas en la street buscando una respuesta. Drogodependencia, drogodependencia. Y con un gobierno que no hace nada por Valencia. Drogodependencia, drogodependencia. Para esos niños en la street que buscan la respuesta y no la encuentran nunca. Con la poli en la nuca, siempre pa' joder, nunca para ayudar, hijos de puta. Hijos de puta. En los barrios, atrapados en la mierda, y un hombre, jóvenes en bloques. Y seguimos en Valencia, ahora con el Jonah de la Cacique Crew y su maqueta Síntomas Volumen 2. El tema es Química, acompañado de Omar. Naces y tragas mierda. Sales al mundo y tragas más mierda. Consigues subir un poco y tragas menos mierda. Hasta que un día estás arriba en la atmósfera enrarecida y ya has olvidado el sabor de la mierda. Bienvenido a las capas del pastel. Amor en parra, me traigo en el lomo. Traigo una dosis de plomo incrustada en el pecho. Salgo a la calle deshechos como sal con una herida al fuego vivo. Solo salgo vivo, sí. Mito bien mis actos y los escribo. Yo no soy tu puto colega. No hago el rap de cualquiera porque nunca fuimos borregos de este sistema. Emblemáticamente ciega la justicia que rodea al mundo. Escupo crudo, roto un montón de mierda seguro. Ya nada seguro. La calle apesta, putrefacto. Puños en impactos, boli en puño. Rapto el rap, lo parto. El trueno rompe cuellos. El cielo negro llora litros. No pienso escapar por la puerta trasera del garito. Me quedo en el antro. Líquido esparzo por tu piel. Me llaman Jonah. Vuelve la nostalgia del ayer. Química como med, dándoles crema al deshacer. Me miran como al que compra droga para revencer. No sé, idiota, ¿entiendes? La vida simple según qué. ¿Cuándo, cómo, dónde, cuánto voy a poder devolver? Yo no te presto, así que nunca me tendrás que responder. Observo el micro y me preguntaba cómo te fue. Estoy con el F, efectivamente, tragando mierda como siempre. Aguantando el peso sobre mis hombros. He perdido a mi mejor amigo, Pablo se fue. Yo no puedo dejar de pensar en cómo crecimos. El rap lo que nos salva, ya lo sabe. El Jonah es nuestra arma, nos trae calma. Paz para los cuatro que se salvan. Paz para quien ya no sigue en la batalla. Ya no, ya no, ya no, ya no. Solo es el rap lo que nos salva, ya lo sabe. El Jonah es nuestra arma, nos trae calma. Paz para los cuatro que se salvan. Paz para quien ya no sigue en la batalla. Ya no, solo decirte siempre, siempre, siempre, siempre. Duele, mata, fatal, casi peor. Yo no quiero dejarlo, pero ya no. Mantengo el fuego vivo, persiguiendo mi objetivo. Estoy en crisis como el globo, vivo muerto, surco el folio. Hago un rap de la puta hostia contra el monopolio. Libres aún al parecer, yo no quiero padecer. Si empiezo a clavar la dura, van a empezar a correr desde mi altura. Pues la caída os va a doler, hijos de puta. Jonah, Johan, yugos y hagas en capullos. Huevas, luego os veo. Tengo la ropa sucia como alguien, pero con la diferencia de que yo me acuerdo bien de quién soy y de qué hago aquí, aunque ando.